tendencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy el programa lo vamos a dedicar a una noticia reciente, muy reciente, que bueno, ha salido estos últimos días, y es que Taiwán se va a convertir en el primer país de Asia en legalizar el matrimonio homosexual. Una noticia histórica para Asia, muy importante por lo que puede generar a partir de ahora. Y bueno, vamos a ver un poco por qué ha sido Taiwán el pionero en Asia, y también vamos a ver el contraste, ¿no? ¿Cómo es la situación, el hecho de que Taiwán haya aprobado y legalizado este tipo de uniones, y sin embargo países muy cercanos alrededor suyo tienen legislaciones que en las que en algunos casos incluso está penado, con cárcel, con pena de muerte incluso en algunos lugares, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poco la situación en estos países a raíz de esta noticia, ¿no? De esta noticia histórica de la legalización del matrimonio homosexual en Taiwán. Como siempre, vamos a hacer todo esto después de conocer las últimas noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. Rebrote de violencia en la isla filipina de Mindanao. Famosa por ser uno de los principales feudos del Frente Moro de Liberación Islámico, la violencia ha vuelto de nuevo a Mindanao tras la entrada en acción del ejército filipino por orden del presidente del país, Rodrigo Duterte. Al igual que la ya famosa tristemente guerra contra la droga iniciada por el presidente, ahora parece haber abierto otro frente, una nueva guerra, en este caso una guerra contra los yihadistas. El ejército ha entrado en la ciudad de Marawi, en la isla de Mindanao, para combatir al grupo islámico Maute, que ha declarado fidelidad al Estado Islámico. El presidente del país ha decidido declarar la ley marcial en la isla y ha pedido a los grupos guerrilleros maoístas, así como a los miembros del Frente Moro de Liberación Islámico y del Frente Moro de Liberación Nacional, que se unan junto a él a la lucha, prometiéndoles, entre otras cosas, un salario y casas nuevas, al igual que al resto de soldados del ejército filipino. Los combates se empezaron hace 2 semanas, si bien ha sido estos últimos días cuando se han incrementado, y por el momento ya se han contado, ya ha dejado más de 100 fallecidos, muchos de ellos civiles. Precisamente son los civiles, los habitantes de la zona, de los alrededores principalmente de Marawi, los mayores damnificados por estos hechos. Se estima que más de 20.000 personas han huido de sus hogares en los últimos días y unas 2.000 están atrapadas en zonas de combate, en medio del fuego entre el ejército y los grupos islamistas. De momento habrá que esperar para ver cómo se va evolucionando, cómo es la resolución de estos hechos, aunque lo que sí que es cierto es que el presidente Duterte parece decidido a convertir el país en un gran campo de batalla, combatiendo todo aquello que le resulta molesto. Como ya sabéis, desde que llegó al poder hace menos de un año, comenzó una gran guerra contra la droga que ha dejado ya miles de muertos en el país. A pesar de las denuncias internacionales por sus actos, parece haber encontrado un gran aliado internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha declarado admirador y defensor de su forma de actuar. Greenpeace alerta sobre el estado de la contaminación de los mares en Asia. Más en concreto, ha llamado la atención en especial sobre el mar de Asia Oriental, el mar que circunda precisamente las islas Filipinas. En este mar se estima que se contienen más de 275 millones de toneladas de plástico. Unos datos devastadores para el mar y en especial para toda la fauna marina. Ha llamado la atención Greenpeace sobre el incremento de aparición de ballenas muertas en las costas asiáticas a causa precisamente de la contaminación de los mares provocada por el ser humano. Para tratar de concienciar y llamar aún más la atención sobre este hecho, la organización ha decidido realizar una gran escultura de una ballena muerta y colocarla en una playa de Filipinas. La escultura en concreto representa una ballena llena de basura en su interior y cubierta de plásticos en su exterior. Con este acto, Greenpeace pretende llamar la atención a todos los países asiáticos para que tomen, sin más dilación, medidas drásticas para reducir la contaminación de sus mares. Según los datos recogidos por Greenpeace, si nada cambia, la cantidad de plásticos podría alcanzar en el año 2050 cifras récord y además podría suponer el fin de la vida para muchos animales marinos, con la consecuente alteración en las cadenas tróficas y, por supuesto, en la capacidad de pesca y alimentación humana. Ciclón en India y Sri Lanka. El ciclón Mora ha dejado a su paso al menos 200 personas fallecidas en India y en Sri Lanka. Especialmente afectada se ha visto Sri Lanka, donde las inundaciones y los desplazamientos de tierra tras varios días de lluvias intensas han dejado ya 169 fallecidos. En algunos lugares de Sri Lanka, por ejemplo, el nivel del agua ha superado la altura de las casas y también ha cortado el acceso a muchas zonas que han quedado totalmente aisladas, afectando en total a más de 500.000 personas. El ciclón ha ido subiendo poco a poco desde Sri Lanka hasta el norte de la India, dejando inundaciones y más zonas incomunicadas a su paso. Especialmente afectada también se ha visto la provincia india de Bihar, la más pobre del país, donde se han contabilizado hasta el momento 24 fallecidos. En estos momentos, el ciclón continúa su marcha hacia Bangladesh, en donde las autoridades del país ya han alertado a las poblaciones cercanas a las zonas costeras y han evacuado a miles de personas, además de declarar el estado de alerta máxima en prácticamente todo el país. Se espera que el ciclón toque tierra a lo largo de estas próximas horas. Una ola de calor ha deshidratado a los trabajadores textiles de Bangladesh. Una noticia llamativa, ¿no? Durante la semana pasada, alrededor de 30.000 personas, todas ellas trabajadores de fábricas textiles en Bangladesh, tuvieron que abandonar sus puestos de trabajo debido a las altas temperaturas, después de que 855 personas, compañeros, también trabajadores del textil, enfermaran por deshidratación en un solo día. Debido a este hecho, varias empresas tomaron la decisión de cerrar sus fábricas para evitar otro nuevo escándalo al ya maltrecho sector del textil en el país. Los trabajadores afectados fueron atendidos en diversos hospitales y presentaban todos ellos síntomas fuertes de mareos y náuseas, entre otros. Este hecho ha vuelto a poner de nuevo de relieve la precaria situación de los trabajadores del textil y las condiciones de las fábricas en las que se ven obligados a trabajar en Bangladesh. El sector del textil no para de estar en el centro de todas las miradas desde que en el año 2013 se produjera el famoso y triste derrumbe del Rana Plaza, que dejó más de 1.100 muertos y más de 2.500 heridos. Desde entonces, las mejoras, las protestas, las mejoras de los salarios, la seguridad de las fábricas ha ido avanzando muy lentamente, lo que lleva a que aún a día de hoy se sigan produciendo accidentes con asiduidad como este que os estamos comentando. 般留下飞一般的遗产，爱一个人看究竟需要多勇敢，一种爱情的结局就是更单纯的 Muy bien, pues como os comentaba al principio, Taiwán ha hecho historia en Asia al convertirse en el primer país que legaliza oficialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Como os digo, se trata de una noticia que habréis visto seguro porque ha salido en los medios hace nada, hace un par de días. Se ha aprobado por el Tribunal Constitucional de Taiwán. Tras una serie de denuncias que vienen de muy lejos. De hecho, esta canción que estabais escuchando, de una posiblemente la cantante más famosa de Taiwán y, bueno, también de China, Jolin Tsai, está dedicada a una pareja homosexual y, bueno, si veis el videoclip representa una boda entre dos mujeres, ¿no? Esto nos da una idea de por qué, bueno, nos da una imagen, ¿no?, de por qué Taiwán, ¿no? ¿Por qué Taiwán se ha convertido en el primer país en Asia en aprobarlo, ¿no? Y es que Taiwán tiene una tradición ya un poco, podemos decir, larga en este sentido. De hecho, era una noticia que quizá puede pillar un poco por sorpresa, pero si se va siguiendo un poco la historia reciente de Taiwán, los acontecimientos recientes de Taiwán, es de alguna forma la evolución lógica de, en este caso, ¿no?, de las cosas, del devenir, ¿no? Porque el movimiento, sobre todo el movimiento LGBT en Taiwán y demás, ¿no?, pues ha tenido siempre bastante presencia, ha tenido mucha importancia, ha sido muy fuerte. Y desde hace ya, pues hay una lucha desde hace bastante tiempo, bastantes años, con denuncias constantes, peticiones constantes de la aprobación del matrimonio y demás, ¿no? Y que, bueno, ha desembocado pues en esto, ¿no? La noticia en sí es, a ver, vamos a aclararlo un poco. A día de hoy, si vas a Taiwán, a un ayuntamiento, a casarte con una persona de tu mismo sexo, no vas a poder hacerlo todavía, porque no está en vigor. Pero se ha aprobado en el sentido de que no hay marcha atrás. Quiero decir, se trata de una sentencia del Tribunal Constitucional del país en el que se obliga a cambiar la Constitución. La Constitución recoge un artículo, bueno, lo que se ha denunciado, lo que ha generado finalmente esta aprobación, es que sea por diversas asociaciones y demás. Hubo una denuncia en la que se decía que había una contradicción en la Constitución. Había un artículo en el que se decía que todos los ciudadanos tenían los mismos derechos, igualdad, ¿no?, lo que suele haber en realidad en casi todas las constituciones, y por otro lado había un artículo en el que se especificaba que el matrimonio solo se podía dar entre un hombre y una mujer. Entonces se ha denunciado esto, se denunció esto, y finalmente el Tribunal Constitucional ha dado la razón por mayoría absoluta y se cambiará el artículo de matrimonio en el que va a aparecer ahora pues que el matrimonio no solo es la unión entre un hombre y una mujer, sino también entre personas del mismo sexo. Como os digo, tiene que darse ese cambio para que entre en vigor, pero no se sabe, se va a intentar, por lo menos eso se dice, se va a intentar agilizar para que entre en vigor lo más pronto posible, pero en caso de que se demore, de que haya trabas o cualquier otro tipo de problemas, hay una cosa segura, ¿no? Y es que como mucho de aquí a 2 años se legalizará oficialmente y de pleno, ¿no? O sea, empezará a funcionar. Podrán ir a los ayuntamientos a inscribirse o a celebrar el matrimonio, ¿no? Porque si no se aprueba, como os digo, por parte del gobierno a través de esta reforma y demás, dentro de 2 años y 1 día, es decir, justo cuando se cumplan 2 años al día siguiente, entrará de lleno en vigor. Por lo tanto, como mucho, de aquí a 2 años será una realidad absoluta. Se espera, como os digo, que no haga falta esperar 2 años, porque todo en Taiwán favorece a ese cambio, ¿no?, y a que se apruebe. De hecho, la misma actual primera ministra, presidenta de Taiwán, está totalmente a favor. Entonces, se prevé que sea mucho más rápido, ¿no? Como os digo, es una cosa que viene de muy lejos. Especialmente ha habido un activista muy importante que es de alguna forma la figura que ha conseguido llevar finalmente a esta aprobación. Es un activista llamado Chi Chia-wei, que lleva desde los años 70 denunciando, fue una de las primeras personas en hacer pública su homosexualidad en Taiwán, en un Taiwán aún bajo una dictadura, en un Taiwán muy diferente al Taiwán actual. Y bueno, a lo largo de estos años ha ido denunciando en múltiples ocasiones, casi nunca ha obtenido respuesta, pero bueno, finalmente ha obtenido esa respuesta también. Junto a él, junto a Chia Chia-wei, ha estado, curiosamente, el ayuntamiento de Taipei. Y es que el ayuntamiento de Taipei también ha sido uno de los denunciantes, debido a la gran cantidad de demandas que había recibido, que llevaba recibiendo estos últimos años, para celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Y como no podía dar salida o no podía dar una respuesta clara a estas personas, decidió finalmente también llevar a cabo una denuncia. Y bueno, como veis y como os estoy contando, la resolución ha sido que el Tribunal Constitucional ha decidido legalizar el matrimonio homosexual. Es una noticia, como os digo, histórica, pero bueno, en realidad es histórica si vemos a corto plazo, por así decirlo, ¿no? Porque en realidad una cosa que llama mucho la atención, o que siempre llama la atención, sobre todo en lo relacionado con los temas de los colectivos LGBT y demás, ¿no?, es que toda esta discriminación y todo esto en realidad es algo que viene no de hace tanto. Porque, por ejemplo, en Asia, si miramos la historia de Asia, la gran mayoría de los países tiene una historia en donde la homosexualidad, la transexualidad están muy presentes. De hecho, incluso durante mucho tiempo, las personas, sobre todo, por ejemplo, las personas transexuales, ¿no?, se han considerado en muchas culturas incluso semidivinos, personas muy cercanas a los dioses, ¿no? Han tenido una importancia muy grande en estas culturas. Y es muy curioso, sobre todo, cómo a raíz de la colonización, de la época colonial, todos estos países cambiaron esa percepción que había, ¿no?, y se convirtieron en muchos casos en países que, como vamos a hablar ahora también a continuación, pues penan, incluso persiguen la homosexualidad, ¿no? Es llamativo, como os digo, ¿no?, porque su historia, su tradición real no tiene esta parte de discriminación que se ha creado muy recientemente, si hablamos históricamente, es decir, estamos hablando de un par de siglos más o menos, ¿no? Y bueno, pues como os digo, ahora hablamos de algo histórico, que un país como Taiwán apruebe esto, pero sin embargo, si echamos la vista atrás de la historia, no es una cosa tan rara como parece o como puede suponer ahora, ¿no? Como os decía al inicio, es interesante que Taiwán haya sido el primer país, porque Taiwán siempre ha estado un poco a la cabeza en Asia en los derechos de estos colectivos, y generalmente a cada paso que ha dado Taiwán, otra serie de países alrededor han dado también el paso. Esos pasos se han ido, por ejemplo, cada vez que Taiwán ha hecho algo al respecto, China ha sido también rápida en dar un paso similar, Corea, Japón. Son países que van siguiendo un poco los pasos que va marcando Taiwán en este sentido. De hecho, se habla mucho ya de que es muy posible que, no tardando mucho tiempo, especialmente Corea del Sur y Japón puedan ser los próximos países, o Tailandia, los próximos países en aprobar este tipo de matrimonios también, en legalizarlos. Y bueno, porque ya está muy candente también el tema, y ya se le ve pues que en cualquier momento va a legalizarse, ¿no? Por otro lado, China, como os comentaba, en China se da una situación muy particular, ¿no? Porque hay, como yo creo que es como todo, siempre que hablamos de China, siempre hay que marcar muy bien el tema generacional, porque me parece fundamental, ¿no? Hay como ese inmenso salto generacional entre las generaciones de los padres y los hijos, y ahí es donde está la clave, ¿no? Porque la generación de los padres, lo que podríamos decir una generación de padres, actualmente vamos a poner un límite más o menos de personas mayores de 40, 45 años, toda esta generación está totalmente, en su gran mayoría, en contra del matrimonio homosexual. De hecho, consideran la homosexualidad y la transexualidad un poco más que una aberración. Y sin embargo, en la generación joven, la generación que ha nacido ya en una China más abierta al mundo, es que les parece lo más lógico del mundo que se pueda realizar este tipo de matrimonios y demás, ¿no? Por eso os digo que hay una fuerte división en China, principalmente generacional, pero que poco a poco va ganando esta nueva generación a las ideas de esa vieja generación, ¿no? También esta generación está muy marcada, esta anterior generación está muy marcada por las ideas confucianistas, que son las ideas que se reinstalaron más bien en China en los años 70, más o menos, durante la época en que empezó a abrirse China. El Partido Comunista decidió como meter o instaurar el pensamiento confuciano como la forma oficial de pensamiento del país, ¿no? Seguro que sabéis lo que es esto al hablar así de confuciano y de confucianismo, a lo mejor, pero en cuanto entramos un poco en detalle, el confucianismo es lo que ha marcado China, la China moderna, en todo, ¿no? Es lo que defiende, las políticas, no las políticas, sino la política del hijo único, por ejemplo, en realidad está sustentado en parte en confucianismo, ¿no? La preferencia por los hijos varones está sustentado en el confucianismo. El confucianismo defiende una idea de la familia tradicional en la que hay que casarse y hay que tener como mínimo un hijo, y tiene que ser un hijo varón. Porque ese hijo varón va a ser el heredero, el que va a llevar va a mantener la sangre familiar, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que tienen tanta presencia en esa generación de padres, como os digo. Si bien en la generación joven estas cosas ya se están diluyendo hacia otro tipo de pensamiento diferente y más abierto con estas cosas, ¿no? Esto ha llevado a que China se haya encontrado con una serie muy grande de problemas, sobre todo en las generaciones jóvenes, que se han visto en muchas ocasiones personas homosexuales, se han visto obligadas a casarse contra su voluntad, ¿no? Precisamente por estas presiones sociales, por esta presión de la generación de los padres, ¿no? Y bueno, esas cosas han ido saliendo, sobre todo estos últimos años, que parece que se va abriendo más China en este sentido. De hecho, una cosa llamativa también, como os decía, la historia, ¿no? Hay que mirar a la historia. La historia china, no basta con mirar cualquiera, leer cualquiera de sus novelas clásicas, de sus poemas clásicos y demás, está lleno. O sea, está lleno de referencias a la homosexualidad, a la transexualidad, como una opción más dentro de las múltiples y diversas opciones, ¿no? Y sin ningún tipo de juicio ni nada, no, dentro de todo de la normalidad. Y como os digo, pues llama la atención sobre todo en este último siglo, pues todas estas ideas hayan ido cambiando hasta crear estas cosas. Una cosa muy llamativa que se da también en China, el tema de la transexualidad, ¿no? Forma parte de la historia y demás. Y bueno, es llamativo, también hay una figura muy importante, es una presentadora de televisión, es una presentadora que, por hacernos una idea, sería más o menos lo que es aquí estos programas del prime time por la noche, ¿no? Estos programas de entrevistas, de monólogos y demás, ¿no? Pues es una presentadora que ha saltado a la fama estos últimos años, es una presentadora transexual y es posiblemente la figura actual más importante, más famosa en China. Y esta persona, esta mujer, está haciendo que está dando mucha visibilidad a este colectivo y está también, a su manera, poco a poco, introduciendo y abriendo más a China hacia estos pasos que ha dado Taiwán, ¿no? Es muy interesante, como os digo, bueno, da para mucho. De hecho, os recomiendo, hicimos un programa, no me acuerdo, hace 3 temporadas o 4 temporadas, no me acuerdo exactamente, sobre homosexualidad en China, que yo creo que es interesante para completar un poco esto y que tengáis una visión más grande de lo que es en el caso chino, ¿no? Que me parece muy interesante y cómo, pues, ¿no? Todo esto que os estoy hablando, cómo hemos llegado hasta aquí. No solo es China, sino que, como os decía, sobre todo, hay países alrededor que son mucho más complejos en el sentido de cómo está considerada la homosexualidad, ¿no? De hecho, tengo aquí delante una de las listas en las que aparecen los países de Asia. Y para que os hagáis una idea, en realidad, la mayoría de los países de Asia, la homosexualidad es legal, es decir, no hay ningún mayor problema. No tiene ningún tipo de protección especial, así como tampoco ningún tipo de lucha en contra de ellos. Pero sí que hay una serie de países, por ejemplo, en los que es un delito. Por ejemplo, nos encontramos con que la homosexualidad sigue siendo un delito a día de hoy, por ejemplo, en Bután, Singapur, Siria o Sri Lanka, aunque en estos no se aplican penas. Por otro lado, tenemos países como, por ejemplo, Uzbekistán, Omán, Maldivas, Malasia, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Turkmenistán, en donde hay pena de cárcel por homosexualidad. Luego hay un paso más, que son los países en los que se puede llegar a cadena perpetua, que son Bangladesh, India, Myanmar y Pakistán. Y por último están los países que pueden llegar a aplicar la pena de muerte por homosexualidad, que son Irán, Brunei, Yemen, Arabia Saudí y Afganistán. Como veis, estos países tienen una serie de políticas y de medidas que muy en contra de estos colectivos, ¿no? A pesar igualmente de lo que os comento, que si miramos atrás en la historia, muchos de ellos hay figuras, por ejemplo, llama muchísimo la atención el hecho de que un país como India o Pakistán condene la homosexualidad incluso con pena de muerte, ¿no? No, perdón, pena de muerte, no, cadena perpetua, no pena de muerte. Pero llama la atención porque su cultura, la cultura india, la cultura pakistán en realidad, como bien sabéis, se independizó de la India tras la independencia india de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, quiero decir, están estado unidos de alguna forma esas culturas, ¿no? La cultura india, la cultura en Pakistán, tiene una tradición grandísima relacionada con la figura sobre todo de los eunucos, del llamado tercer sexo, ¿no? Y también de la homosexualidad, ¿no? Basta rebuscar, bueno, no rebuscar, buscar cualquier cosa de la tradición india, por ejemplo, ¿no? En el arte, en la literatura, en las historias, ¿no? En la propia historia de la India, ¿no? Y veremos cómo estas figuras han sido fundamentales, fundamentales para el devenir histórico de la India, fundamentales en todos los aspectos, ¿no? Casi en cualquier momento de la historia india, están ahí. Y, por ejemplo, os comentaba el tema del tercer sexo, ¿no? De los eunucos y demás. Han sido figuras que durante toda la historia han sido figuras cercanas a lo divino, han estado siempre vistas como casi como deidades, ¿no? Porque representaban muy bien lo que se consideraba como la perfección, ¿no? Que la perfección era esa unión entre lo masculino y lo femenino, que es lo que, bueno, lo que se consideraba que eran los eunucos, el tercer sexo, ¿no? Y por lo tanto se les consideraba, pues eso, casi dioses, ¿no? Y bueno, llama la atención, como os digo, todas estas cosas, porque hay una cierta contradicción en la India, ¿no? Tiene esa tradición, ha tenido siempre esa tradición. Y a día de hoy hay cadena perpetua, pero sin embargo, en India, en países como India, sobre todo Pakistán también, el tercer sexo está permitido de forma, o sea, permitido en el sentido legal, quiero decir. Por ejemplo, cuando alguien va a renovar su carnet de identidad o cuando alguien va a hacer algún documento, en vez de haber las dos opciones clásicas de hombre-mujer, también existe la opción de tercer sexo, ¿no? Por eso os digo que hay como aspectos en los que está, como que ha evolucionado de forma lógica y luego, sin embargo, hay esa otra parte que ha llevado a que, por ejemplo, pues eso, se ha penado con cadena de muerte, ¿no? Lo cual es bastante contradictorio, bastante extraño y, como os decía antes, no es más que una consecuencia, en realidad, de la amalgama de ideas que se creó durante la época colonial, ¿no? El conservadurismo que llegó desde Europa se mezcló con las ideas que había en la India y ha generado que nos encontremos con este tipo de contradicciones en los países, sobre todo de la zona del Indostán, ¿no? Por ejemplo, los países del sur de Asia, la mayoría de ellos está bastante aceptados, pero como os digo, por ejemplo, está el caso de Myanmar o Bangladesh, ¿no? En donde también hay pena de muerte. Como os decía al inicio, por ejemplo, Tailandia tiene una gran presencia del tercer sexo, ¿no? Y es interesante el hecho de que bueno, está ya entre los países que se considera que puede que muy pronto, no, no tardando mucho tiempo, aprueben también posiblemente el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio homosexual se convierta en legal, ¿no? No sé, bueno, son muchos países los que hay. Os he hecho quizá los más llamativos, ¿no? Como son quizá China India y la zona del sudeste de Asia. Y bueno, pues eso, ¿no? Es una buena noticia el hecho de que Taiwán se haya convertido en el primer país en legalizar de forma oficial el matrimonio homosexual en Asia. Y como os decía, esperemos que esta noticia y que, bueno, que se siga dando lo que se ha venido dando, ¿no? Que los demás países que siempre han seguido a Taiwán en estos pasos, pues también sigan a Taiwán en este paso. Y bueno, es difícil aventurar o decir un pronóstico, pero yo estoy personalmente muy seguro de que los países que os he comentado, como Corea del Sur y Japón, es muy posible que muy pronto, también lo legalicen. Y la cuestión de China quizá lleve un poco más de tiempo por esta cuestión generacional, pero si haciendo un pronóstico, es muy posible que China en los próximos 10 años, incluso a lo mejor antes, también lo legalice, ¿no? Porque es una petición ya es un movimiento, ya es un run-run, podemos decir, social que está ahí en las nuevas generaciones y que se va a hacer realidad más pronto que tarde. Así que bueno, este es un repaso un poco general, como os digo, os emplazo a que busquéis un poco en nuestros podcasts y busquéis el podcast que dedicamos al programa que dedicamos a la homosexualidad en China y también que busquéis el podcast que dedicamos al tercer sexo en India y Pakistán para completar un poco este programa y esta visión que os hemos dado un poco general, un poco rápida. Pero bueno, con toda esta información de estos otros programas podéis hacer una visión más amplia, ¿no? Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. El próximo martes, ya sabéis, nos tendréis aquí a eso de las 6:30 en Radio Usal. Mientras tanto, nos podéis escuchar en nuestros podcasts a través de nuestra página de Facebook, Ojos de Oriental. Así que nada, sin más, muchas gracias a todos, a la parte técnica y que tengáis una muy buena semana.